Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hola a todos, estamos una vez más en Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Mi nombre es Ingrid Ruiz y estoy con la invitada especial. Ella es Jirel de la O. Molina. Ella es egresada de la Licenciatura de Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en dicha universidad y está interesada en temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, así como en prácticas sexuales no monogámicas. Nos viene a presentar su tesis, que se llama Táctica y Estrategia, el desafío a la monogamia de practicantes swinger en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jirel? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos visitas. El tema que nos presentas está súper interesante, pero antes de empezar con la plática sobre tu tesis, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Jirel de la O? Tengo 25 años, terminé la licenciatura el año pasado. Uh-huh. Y estoy interesada en los estudios de género desde hace como 3 años. Actualmente trabajo con un profesor de la universidad, uh-huh, pero él trabaja temas sobre juventudes y violencia. Ah, ok. Uh-huh. Y es alumna del Seminario de Estudios de Género también, la presumo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una pareja swinger? Bien, las parejas swinger se denominan de este modo porque están fuera de los parámetros de la monogamia y son las personas que llegan a acuerdos en los que deciden o hacer intercambios u otro tipo de prácticas sexuales como los tríos o el gangbang, okay, que implican pues la participación de otras personas. Digamos que sería como un estilo contemporáneo de relaciones sexo-afectivas. Sí, aunque estas prácticas, digamos, son viejas, es decir, son de los 70, son más grandes que nosotros, okay, pues sí, digamos que son contemporáneas porque hemos vivido mucho tiempo en la monogamia. Uh-huh. O sea, en relación a esos parámetros temporales, sí es bastante tiempo el que llevamos en la monogamia y muy poco el que llevamos en otras prácticas sexuales. Y antes de ahondar más en el tema, ¿qué te hizo decidir la investigación acerca de las parejas swinger? Esta investigación se hizo en equipo. Mi compañera, uh-huh, Norma y yo decidimos este tema porque consideramos que es poco estudiado y que vale la pena estudiarlo desde una perspectiva femenina. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo estudiar el swinger siendo un hombre a siendo una mujer. Porque claro, cambian muchas cosas en el contexto. Ok. ¿Y desde entonces has venido investigando acerca del tema? Así es. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes investigando? Lo iniciamos en 2015. ¡Wow! Ya. Uh-huh. Es que si ustedes vieran su tesis, o sea, de verdad, está impresionante el número de páginas y el contenido. Hay una parte que me llamó mucho la atención acerca de la infidelidad. ¿Cómo defines tú la infidelidad? Bueno, creo que lo importante es pensar la infidelidad en sus términos, uh-huh, porque... Perdón, lo pregunto porque creo que a partir de esto se retoma como lo que es una pareja swinger o se estipula una relación, pues sí, lejana a la infidelidad y entonces que crea lo que es una pareja swinger. Sí, para ellos la fidelidad va más allá de la exclusividad sexual. Uh-huh. Les importan más las cosas afectivas que lo sexual. No siempre fue así para ellos. Uh-huh. Sus experiencias sexuales y afectivas los llevaron a repensar lo afectivo y lo sexual. Para nosotros, tal vez, que nuestra pareja tenga relaciones sexuales con otra persona ya es infidelidad, uh-huh, más allá de lo afectivo. Pero para ellos es pensar que es algo normal, que la sexualidad es algo normal y que estar con alguien no implica solo desear a esa persona. En la parte sexual. Así es. ¿Y cómo es que te diste cuenta de esta información? O sea, tú visitaste clubes, según lo que yo estoy leyendo en tu tesis. Visitaste clubes para entrevistar. Así es, hicimos un recorrido etnográfico. Primero fue etnografía virtual, nuestro primer acercamiento al tema fue virtual. Uh-huh. Comenzamos a buscar páginas en Facebook y en Twitter, seguimos cuentas. Uh-huh. En Facebook los grupos eran muy pocos y duraban poco tiempo también. Ah, okay. Es decir, podíamos seguirlos por 2 meses, por mucho, y desaparecían. Wow. Supongo que había denuncias o Facebook los daba de baja por su alto contenido erótico, subían fotos. Sí. Y en Twitter no hay grupos, pero están las cuentas que regularmente son de los clubes swinger, como para su publicidad o fiestas especiales. Cosas de ese tipo. Wow. ¿Y hay páginas también dedicadas solo a eso? Así es, hay 2 páginas. Una se llama Pasión Liberal. Ajá. Es más abierta. Uh-huh. Si tú quieres, puedes generar una cuenta con tu correo, como mujer sola, o si quieres tú con tu pareja. Y wow. Tiene la misma dinámica de Facebook. Te siguen, tú sigues, ves fotos o publicas también. Ajá. Y tiene una membresía especial de $500, su costo es de $500. Uh-huh. Quienes pueden pagarla tienen acceso a videos y fotos especiales. Y hay una segunda red social que se llama Swing Living. El costo es mayor, es como de $1,500 cada 3 meses, una membresía de $1,500 cada 3 meses. Y también tiene la misma dinámica de Facebook, a diferencia de que ahí tú puedes poner como tus gustos, lo que te interesa. Uh-huh. Los practicantes lo consideran mejor. Pero no sé si quieras que siga hablando de esto o paso a la etnografía presencial. Ajá, antes de desarrollar esto. ¿Qué quieres? Como tú. Ay. Pues es que está súper largo, ¿no? Sí. O sea, sí. Después hicimos visitas a clubes swinger. Uh-huh. Hicimos en total 8 visitas. Ok. Fueron clubes y un cine erótico. Uh-huh. Nuestra primera visita fue en un club que se encuentra en Donceles, por si quieren ir. Publicidad. Hicimos notas de cada club. Regularmente las personas que asistían al primer club que visitamos eran mayores de 50 años. Había parejas y se les permitía la entrada a hombres solos. Uh-huh. Para los tríos o para el gangbang, lo que quisieran. Y en ese club, por ejemplo, las dinámicas de interacción y de cortejo están muy relacionadas al baile. Uh-huh. La cercanía corporal indicaba si después había un intercambio. Wow. Los clubes son, voy a describir brevemente un club para que se den como una idea. Es como un bar. Ajá. Hay mesas, mesitas, hay bebidas. Gente sentada. Sí. Regularmente en los clubes del centro histórico bailan mucho. Ajá. No sé a qué se debe, pero bailan mucho. La música es salsa, es un lugar oscurito. Uh-huh. Y en la parte de arriba o en la parte de abajo están los llamados cuartos oscuros. Okay. Que es donde se realiza el intercambio. Que en verdad, cuando entras, pierdes como puntos de referencia. La luz es tan tenue que no alcanzas a diferenciar con quién estás. O sea, y como están desnudos, se pierden como estas referencias que te podrían decir con quién estás. Tal vez lo viste abajo, pero arriba ya no sabes quién es. Wow. Entonces, en este primer club, la entrada es de, bueno, en ese entonces, en septiembre, costaba $300. Uh-huh. Y tenías acceso a bebidas ilimitadas. Uh-huh. Bueno, como mencionaba, el proceso de cortejo es mediante el baile, las miradas, invitar las bebidas. Cabe señalar que los hombres son quienes inician como el intercambio. Son quienes tienen la iniciativa. Bueno, este fue el primer club que visitamos. También hicimos otro recorrido en uno que se llama Lupita Roma. También está aquí en el Centro Histórico por el Metro Salto del Agua. El día que asistimos fue un miércoles en el que la dinámica era de gangbang. La diferencia de asistentes era impresionante. Habían 5 parejas y como 25 hombres solos. El gangbang consiste en un hombre o una mujer con 3 o más personas. Pero para los hombres es difícil tener un gangbang con 3 o más mujeres porque no había asistentes de mujeres solas. Y bueno, ese día llegamos, platicamos con la dueña del establecimiento. Uh-huh. Siempre procurábamos que los encargados supieran a qué íbamos, parte, ¿no? Claro. Y ese fue un trabajo de campo complicado. Porque el acoso fue demasiado intenso en esa visita. Como no íbamos con un hombre, íbamos en calidad de mujeres solas, aunque fuéramos acompañadas. Claro. Entonces, pues no podríamos ser buenas investigadoras si no veíamos lo que acontecía en todo el espacio. Sí, claro. Primero llegamos, observamos un poco la dinámica, casi nadie bailaba, todos procuraban platicar, muy separados. Y primero se levantó una pareja para dirigirse a los cuartos oscuros. Posteriormente, una mujer con la que platicábamos nos dijo que pues pasáramos para ver qué sucedía en el cuarto oscuro. Y nos decidimos a ir. Entonces nos levantamos y caminamos hacia el cuarto oscuro después de la pareja. No nos dimos cuenta que nos siguieron algunos hombres. O sea, entramos, yo me senté, pensé que... Intentaba ver qué era lo que sucedía porque no se veía bien. Primero pensé que era un acto homosexual hasta que me senté. Vi que era una mujer que estaba siendo penetrada por la vagina y por la boca. Entonces un hombre me empezó a acariciar la pierna y yo le dije que no, gracias. Y lo volví a hacer y le volví a decir. Y pasó por tercera vez, me puse muy nerviosa y me levanté. En realidad yo creo que no estuvimos ahí más de 5 minutos. No fue, pero para mí fue eterno. Y me levanté para buscar a mi compañera. Y cuando volteé, estábamos rodeadas por, no sé, eran la mayoría de los asistentes, hombres. Se estaban masturbando y nos tenían rodeadas. Suponemos que esto pasó porque como eran tantos, era como algo de oferta y demanda. Claro. Eran tantos hombres que su única opción fue mostrar el miembro y tal vez en función de eso nosotras elegiríamos. Pero nos pusimos nerviosas, nos salimos y algunos nos siguieron. Sí, fue un momento... Tuvieron una práctica de campo muy, muy severa. Complicado. Ya después se acercó una mujer con nosotras y nos preguntó qué estábamos haciendo ahí. Le explicamos que era nuestro trabajo final y bueno, ya nos ofreció su ayuda por si algo así volvía a pasar, podíamos acudir con ellas. Claro. Y bueno, creo que es como de esas situaciones que puedes pensar que va a pasar, pero no te imaginas cómo vas a reaccionar en ese contexto. Claro. Y sobre todo desde tu punto de investigadora, ¿no? Claro. O sea, pero pues sí, como dices, no podrías no haberlo vivido. Esto pasa, es como el proceso de negociación, como en el intercambio, en un club, ¿no? ¿Y qué pasa en una pareja? Una de nuestras preguntas de los clubes, claro, de investigación tenía que ver con eso. La mayoría de las investigaciones tienen que ver con el cambio entre los conceptos de infidelidad y fidelidad. Y los celos también. Entonces hacía falta esta parte del proceso de negociación, nos enfocamos en eso, las diferencias de género y el impacto de las redes sociales en estas prácticas. En cuanto al proceso de negociación, inicia con una práctica, con una pregunta expuesta por el hombre, pero no lo dice así. No dice, ay, hay que ser swingers. Bueno, uh-huh. No, primero lo dice como broma o lo expresa como una fantasía, pero nunca directamente. Cuando ven la reacción de la mujer, de su pareja, lo empiezan a señalar ya de manera un poco más seria. Es decir, si ella no se mostró triste o enojada, sabían que podían seguir. Claro. Entonces, posteriormente, buscan como páginas o blogs que les den referencia de la práctica, de los lugares, de lo que implica. Y hay blogs de parejas que describen sus experiencias. Todas las parejas pasaron por este tipo de proceso. Y el tiempo aproximado es de 4 a 6 meses, hasta que se deciden ir a un club. Claro, su asistencia al club no indicaba que tuvieran el intercambio de manera inmediata. O sea, querían primero experimentar. También cuando leen se dan cuenta de que les excita bastante, de que les gusta y que podría ser viable. Pero también en este momento tienen sensaciones de miedo y angustia, de pensar, ¿qué voy a hacer cuando vea a mi pareja con otra persona? Les mueve, ¿no? Bueno, posteriormente llegan a los clubes y la diferencia también es marcada. A los hombres les excita mucho estar ahí. Desde que llegan, ver las mujeres regularmente asisten con ropa pequeña, son lugares muy eróticos para las mujeres. Y ellas se sienten acosadas. En su primera visita se sienten acosadas porque sus distancias corporales con nosotros son mínimas. Ajá. Pero bueno, después de eso, algunos esperan un poco para el intercambio. También piensan qué tipo de parejas buscan para el intercambio. Es decir, hay personas a las que les interesa más el lado intelectual y a otras les importa que sean de verdad parejas. Es decir, uno puede asistir a un club swinger con un amigo, pero no ser nada y no tener las implicaciones del intercambio. Pero hay parejas a las que sí, o sea, es requisito que los otros sí tengan relación afectiva. Ajá. Wow. Oye, ¿y cómo funciona? Bueno, estamos hablando de relaciones heterosexuales, ¿no? Así es. ¿Las parejas swinger también existen en otro tipo de normas sexuales? Sí, sí existen. Nosotras no tuvimos acceso a algún lugar donde se lleve a la práctica el intercambio entre parejas gays o lésbicas. No, de hecho, suponemos que son muy pocas. Cuando nosotras estábamos ahí, nos preguntaban si éramos lesbianas o si asistíamos como pareja, porque regularmente no se ven mujeres solas. Pero no vieron como muy, más bien no vieron una pareja así. No. ¿Y cómo funciona la parte de los celos que también veo aquí en tu tesis, en las parejas swinger? Los celos. Hay autores que dicen que los celos desaparecen a partir de la práctica. Sin embargo, nuestros entrevistados nos dicen que no es así. Que disminuye, pero que no desaparecen. Intentan generar acuerdos para no sentir ese tipo de inseguridades. Antes de asistir, esto es parte también del proceso de negociación, se generan acuerdos. En esos acuerdos se mencionan qué cosas son exclusivas de la pareja. Por ejemplo, besarse o tener sexo anal con alguien. Es decir, y no lo podrías practicar con los tu otros, pareja, porque eso es algo exclusivo de la pareja. Claro. Y si alguna de las partes llega a hacerlo con la otra, genera problemas. Y también celos. Okay. Sobre todo de los hombres. ¿Por qué con él haces lo que conmigo no? O cosas de ese tipo. Entiendo. Okay. Y bueno, algo ¿Tenías algo por aquí que nos quieras compartir? ¿Puedo continuar con el proceso de negociación? Uh-huh. O, por ejemplo, tener sexo oral con o sin condón. En un inicio era, claro. En un inicio era fundamental que usaran condón. Pero conforme va pasando el tiempo, estos acuerdos se modifican. Uh-huh. Y entonces el condón en el sexo oral ya queda a la decisión del otro. Tiempo después, o sea, los acuerdos se van modificando. Uh-huh. Y deciden qué es lo que sí se puede y lo que ya no se puede hacer. Pero regularmente siempre están abiertos a hablarlo, a pensarlo constantemente. Ok, ¿y hablaron algo o investigaste algo sobre la salud para las parejas? Sí. ¿Cómo procuran utilizar condón para el coito? Uh-huh. Y no sé, las mujeres son las que tienen más cuidados. Usar gel antibacterial, llevar toallas húmedas, okay. Cosas de ese tipo. Para todos es fundamental el uso del condón en el acto, para los entrevistados. En una de las visitas etnográficas, uh-huh. En un cine erótico nos percatamos de que no para todos es necesario. Es decir, hay parejas que sí tienen relaciones sexuales sin el uso de preservativos. Y en general es como regla para la mayoría, pero eso no implica que otros sí se arriesguen a llevar a cabo la práctica sin condón. Wow. Uh-huh. Y en la parte de beneficios, consecuencias y cambios individuales a partir de la práctica swinger, eso es en cada individuo, supongo, y lo tienes aquí en tu tesis. Es algo que va en pareja y que también tiene que ver con lo individual. Los cambios a partir del swinger tienen que ver con la confianza entre la pareja, es decir, están más abiertos a pensarse con otras personas y por lo tanto no sentirse tan inseguros. No. Como te mencionaba, sí tienen celos, pero ya son menos a comparación de antes. Y, por ejemplo, en su sexualidad también hay otro tipo de cambios porque sus experiencias, al momento de estar con su pareja, remitir a las experiencias sexuales con otras personas, dicen que les prende mucho. Okay. O, por ejemplo, decir, yo quiero que me hagas lo que le hiciste a la otra chica. O como la tocaste. Okay. O sea, les ayuda para pensar qué otras cosas quieren hacer dentro de su sexualidad, más allá de la práctica. Oh. Pensar a su pareja con otra pareja es lo que les prende. Les excita. Sí. Está muy interesante. ¿Y hay algún conflicto religioso o moral? Veo aquí también que abarcabas un poco de eso. Sí, solo en las mujeres. Los hombres no tenían ningún problema con la práctica y su religión, pero ellas sí sentían culpa, no de manera inmediata, es decir, hoy estoy en la práctica y tal vez en una semana me pienso y creo que eso no está bien. Por la educación que tenían. Por la educación que recibieron. Okay. Pero eso se les pasa. Bueno, las mujeres que entrevisté ya llevaban más de 2 años en la práctica, entonces mencionan que eso era algo que les pasaba al principio y que ya a esas alturas no lo sentían. Una, de hecho, me decía, no, pues Dios quiere que yo sea feliz, entonces si a mí esto me hace feliz, no hay problema. Dios, esa fue su conclusión. Wow. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Un orgasmo grupal? Según los entrevistados, sí. Okay. Procuran el placer de todos. No obstante, hay quienes también solo buscan su placer propio. Pero eso varía. Ellos mencionan que procuran que todos tengan placer, que de eso se trata la práctica. Okay. ¿Esto sucede solamente en espacios donde estás en contacto con la persona físicamente o también se hace por medio de, no sé, videos, dentro de las redes sociales o solamente es físico frente a frente? Hasta donde tengo entendido, solo es físico. Las redes sociales solamente se utilizan para contactar a otros. Uh-huh. Es decir, el club y la red social, como Swing Living o Pasión Liberal, funcionan como para contactar a otros, pero regularmente no se llevan a cabo prácticas dentro de esos, dentro de lo virtual. Si bien los pueden contactar por alguna red, pueden acordar verse en algún club o en algún café. Se conocen, platican y posteriormente deciden si quieren realizar el intercambio o no. Veo por aquí la guía de entrevista que aplicabas para tu investigación. ¿Notaste alguna constante en cuanto a, no sé, nivel socioeconómico? Sí. Las personas que entrevisté, que accedieron a la entrevista, son personas de un nivel socioeconómico medio. Los conocí en un club de, bueno, en clubes de esa zona, de zonas de nivel medio. Asistimos a un club en la colonia Narvarte y otro en la del Valle. Son más abiertos, pero también tienen otra visión del swinger. Nunca pudimos convencer a alguien de los clubes del Centro Histórico para que nos diera una entrevista, porque es algo muy, muy privado para ellos, es decir, nadie lo sabe, es muy confidencial. Y las otras parejas eran más abiertos. Les interesaba que se diera a conocer el tema, que se quitara el estigma de la práctica. No obstante, ellos sí se fijan mucho en con quiénes están. Es decir, si tienen acceso a pagar un club donde la entrada cuesta más de 800 pesos más el consumo, es porque, según ellos, son personas con las que sí pueden intercambiar. Y también les parece importante, por ejemplo, en las redes sociales, que tengan el acceso a la membresía, porque los consideran personas bien y decentes. Okay. Por la clase social, por el poder adquisitivo que tienen. Y las dinámicas también son diferentes en esos espacios. En los clubes de una clase media, les interesa más platicar, conversar. Por ejemplo, ahí no hay música tan fuerte, no hay música para bailar, es más relajado. Y también algo muy importante es que no les permiten la entrada a hombres solos, porque se percatan de que eso genera acoso hacia las mujeres. Pero las mujeres solas sí podemos asistir, porque no acosamos. Qué raro. Entonces a ellos sí les importa más. Por ejemplo, esto que te mencionaba, entrevistamos a una persona con doctorado a la que le importaba mucho el nivel intelectual de otras personas, más allá de lo físico o de su edad. Les importaba mucho. También excluyen estas personas, estas parejas de este sector, excluyen a las personas mayores. Es decir, adultos mayores. Ajá. No les parecen tan atractivos para la práctica. Porque me decías que había un lugar donde la mayoría eran de mayores de 50 años, ¿no? Así es. Que es del Centro Histórico. Y hay, pues cualquiera puede asistir, pero sí es raro relacionarte con en un ambiente donde todas las personas son adultas y es diferente, sus procesos son diferentes. Hay una parte aquí en su tesis que está muy bonita que dice: el amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Es de Milan Kundera. Está muy padre. ¿Tú la elegiste? La elegimos. ¿Entre las dos? Entre las dos. Ay, entonces está, ahora veo, está hecho entre las dos. Las interacciones entre singles y swingers, ¿qué hay ahí? Como te mencionaba, hay algunos clubes en los que permiten la entrada a hombres solos. Mujeres en verdad no hay. Un chico nos dijo: ustedes son como los unicornios. Es difícil ver a mujeres solas y jóvenes en clubes swingers, es decir, prácticamente no hay o son muy escasas. Los hombres que asisten solos tienen una cuota mayor, es decir, si la entrada para parejas cuesta 300 pesos, la entrada para singles es de 500 pesos. Y sus procesos son, regularmente sacan a bailar a la mujer o se acercan a platicar y mencionan algo, las mujeres y ellos, que siempre intentan iniciar, pero proponiéndole al hombre. O sea, los singles se acercan con el hombre para decirle, oye, es que me interesaría hacer algo con ustedes. Pero en realidad no van a practicar con el hombre, van para hacer algo con la mujer. Uh-huh. Entonces, un chico me puso un ejemplo de, me dijo, más allá del swinger, cuando te acercas a pedirle la hora a una pareja, se la pides al hombre. Porque si no va a pensar que tú le quieres quitar a su pareja o que te interesa. Entonces piensan que es más o menos lo mismo. Wow, y es algo que, por ejemplo, yo como mujer no me imaginaría que pasara. Sí, porque nosotras supondríamos que nos tienen, que se tienen que acercar con nosotras, porque al final... Si me van a pedir algo a mí, ¿por qué no me preguntan claro, a mí? Claro, sí. Porque en realidad entre los hombres hay muy poco contacto durante el acto sexual, o sea, si acaso las rodillas se les pegan o algo así, pero se esperaría que se dirigieran con las mujeres, porque con ellas van a llevar a cabo el acto sexual, pero eso rara vez sucede. Wow. Y, por ejemplo, hablando de esta cercanía entre los hombres o los actos sexuales, no hay, casi no sucede. Solo uno de nuestros entrevistados mencionó que alguna vez había llegado a tener algo así, pero en su mayoría no se ve y tampoco lo practican. A diferencia de las mujeres, las mujeres lo llevan a cabo constantemente porque... les parece que es como la parte erótica del intercambio. Es decir, también eso se negocia entre las parejas. ¿Qué tipo de intercambio quieren tener? Si solamente entre las mujeres, o si va a ser un trío y uno quiere ver, o sea, una de las partes quiere ver, o si solamente la pareja quiere ser vista por otras personas. También eso se negocia cuando están platicando o antes de entrar al cuarto. Uno de ellos nos mencionó que intentan negociarlo, o sea que eso es algo que procuran hacer. Pero que hay ocasiones en las que la excitación es bastante que ya no hablan nada, es decir, se dejan llevar por lo que está pasando. No saben con quiénes están teniendo relaciones sexuales o con quién estaban, porque pierden la referencia de las personas porque les excita demasiado. Wow. No sé, así como me lo cuentas, sí estaría viendo como... O sea, yo veo a la mujer como en un papel... A pesar de que todo está siendo consensuado, sí creo que está... más expuesta que los hombres, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, no está mal y pues no. Al final ellas deciden cómo realizar su práctica sexual, pero sí creo que entonces las mujeres estarían como más expuestas ante toda esta práctica. Sí, hay autoras que dicen que las mujeres lo hacen para no perder a su pareja o que es como para darle placer solo a él, o sea, más allá del placer femenino. De lo que ellas quieren. Ajá, solo para el otro. Eso es lo que estaría preocupante, ¿no? Sí, sin embargo, las mujeres que entrevisté sí piensan mucho en su placer y en que sea algo consensuado, pero también en las visitas vi ese tipo de mujeres que solamente se quedaban sentadas, con la cara en las manos, aburridas. Se les notaba que no estaban a gusto en esos lugares, pero sus esposos con toda la actitud del mundo, bailando, conversando con otras mujeres. Claro. No entrevisté a ninguna mujer así, con esas expresiones en las visitas, pero sí, sí las hay. No digo que sean todas. ¿No? Sí, uh-huh. son pocas, la verdad, uh-huh. pero sí, sí existen. Y creo que también yo, eso es algo por lo que las mujeres suponemos que no asisten tanto a los clubes, sí, porque claro. la presencia masculina es demasiada mayor. Uh-huh. Comparación. Lo que nos contabas ajá. que pasó con ustedes. Ok. Está muy interesante este tema, de verdad estoy apasionada. Pero tenemos poquito tiempo. ¿Quieres agregar algo? O sea, pues, por ejemplo, siguiendo en este punto, para las mujeres les parece un lugar interesante. Les gusta también el espacio. No sé, una de ellas me mencionaba que como hay tubos a la mitad de la pista, pues le bailan a sus parejas o les parecen los lugares ideales para usar otro tipo de ropa y no sentirse juzgadas. Si en la vida cotidiana salieran a caminar con esa ropa, porque son minifaldas o ropa transparente, en la vida cotidiana serías demasiado juzgada y violentada. Claro. Pero en esos espacios se prestan para poder utilizar otra ropa que a ellas les hace sentir bien, cómodas y sensuales. Wow, y está padrísimo que se sientan ajá. con la libertad de hacerlo. Sí. Qué padre. Bueno, y me gustaría hablar de el cine que visité. Uh-huh. Los cines que sobreviven, los cines porno que sobreviven, son por las prácticas sexuales que se llevan a cabo ahí. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, hay uno prácticas gays uh-huh. y este que es swinger se llama cinerótica. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, los procesos de interacción son diferentes. No hay pláticas, comienzan con caricias, es decir, te sientas en una butaca cercana a la pareja con la que quieras intercambiar y comienzan a acariciarse y si la pareja cede, pues comienza el intercambio. Cabe señalar que en estos espacios es muy difícil acomodarse porque son butacas. Entonces, como pueden, se acuestan o están en posiciones sexuales que les permitan hacer un poco más cómodo la práctica. Wow. O a cierta hora de la noche ya hay parejas en la parte de abajo del cine. No sé cómo se llama, donde ajá. terminan las butacas okay. y hay otro espacio. Entre las butacas y la pantalla. Hay parejas acostadas o en las paredes. Es muy impresionante. Wow. Y también sí. les tocó esa práctica de campo. Así es. Está súper sí. interesante el tema. ¿Qué sigue? ¿Van a seguir trabajando este tema tú y Norma? Pues estoy pensando en continuar con prácticas sexuales uh-huh. y rituales de sexualidad como las fiestas de collares, si ¿sí has escuchado hablar no. de ellas, en donde tú le pones un collar a la otra persona y te puedes besar o pueden llegar a algo más, wow. dependiendo de lo que decidan ellos, uh-huh. ese tipo de interacciones, pero se da más entre jóvenes, entre personas como de 16 hasta no sé de más de 30 años, pero uh-huh. son más jóvenes. Y en estas prácticas regularmente son mayores de 30 años. Uh-huh. Es más, me atrevería a decir que más de 35 en adelante. Ok, está súper interesante. Ya te tendremos por acá platicándonos de eso. Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Jirel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también a Norma Isabel Vega Chávez, que es también parte de esta tesis. Y a la Universidad Autónoma Metropolitana por tener a estas dos brillantes alumnas. Ay, gracias. Gracias, Jirel. Nos esperamos la próxima semana aquí en Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, que pueden escuchar a las 10, 15 y 20 horas a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.